espera en el final. Como una alucinación, te acompaña de donde vas. Oh, ya no me dejes caer. Hoy hay un nuevo amanecer. Hoy esperando en el final. Y no confíes en tu suerte. Y entre cantos respondí que siempre será.